Bueno, Claudio, primeras sensaciones, salió sorteado de los lotes de Alejandro Petión, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te puedo decir? Contentísimo. Pensé que no me tocaba porque quedaban pocos, pero bueno, se dio. Claro, usted es de... ¿Usted es de Alejandro Petión? No, Cañuelas. De Cañuelas. Sí. Y bueno, cuéntenos cómo surgió el poder anotarse, si lo anotó su familia. No, por una amiga que nos comentó y bueno, nos anotamos. Había estado anotado para los otros del barrio Santa Rosa, creo. Bien. Y bueno, no tuve suerte y en este sí. Bien. Y bueno, de acá en más, ¿qué es lo que está proyectando? Bueno, a futuro ir de a poco haciendo la casa, ¿no? Claro. Que es lo que anhelamos. ¿Y usted, como bueno, muchos de los que salieron sorteados, alquila acá en Cañuelas? Alquilo, sí. Claro, entonces es una linda oportunidad. ¿Qué te parece? La verdad que es el sueño de todos, que es una cosa muy difícil de llegar hoy en día, a comprar un terreno y armarse una casa. Cuesta mucho. Sí, feliz porque es un terreno para mi hijo. Ya es la tercera vez que participo de los sorteos y bueno, la verdad que en esa oportunidad tenía mucha fe, mucha confianza de que iba a salir sorteado y se dio. ¿Cómo se hizo para anotarte? Bueno, ese trámite lo hizo mi hijo y yo solamente vine representándolo. Va a tener su terreno, va a poder edificar. 34, sí, muy gratificante. Sí, ni hablar, mucha felicidad, contento, mucha felicidad. Hemos sorteado esto, nada. ¿La noticia ya llegó a toda la familia? Sí, ni hablar, ya le mandé fotitos, todo, videos, súper contento. ¿Y tu prima, contame cómo hizo para inscribirse? Fue a tierras. Se anotó, además, hoy no pudo venir por el tema del laburo y nada, me pidió a mí que soy el primo, me acerqué por ella y nada. ¿Y es joven también ella? Sí, tiene 30 o 30 y pico, no sé. Es una linda oportunidad. Sí, ni hablar. Se siente mucha emoción, pensando en un futuro para nuestros hijos. ¿Tenés hijos? Sí, 4. Claro, es una linda localidad, además. Sí, preciosa. Para poder crecer. Sí. Vi en el Facebook, vine y pregunté en tierra, me pidieron cantidad de papeles, los presenté todos y me anoté. Y me dijeron que me iban a llamar y me llamaron. ¿Con qué número saliste sorteado? Con el 102. Claro, lo vas a grabar. Sí, olvídate. Mi proyecto es hacerle para el día de mañana una casita para mis hijos, para que ellos tengan ya un futuro asegurado. Sí, una alegría bárbara, me tocó una esquina, estoy muy contento, así que mañana vamos a ir a tierras y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Sí, lo mismo, una felicidad bárbara por tener el primer terreno y bueno, mañana vamos a ver cómo siguen los trámites. No, por supuesto, una linda oportunidad de capitalizarse, de tener tu primer terreno, yo por ejemplo alquilo, vivo lejos, vivo a 50 kilómetros de acá, si bien fui toda mi vida acá de Cañuelas, o sea, me salió un alquiler 50 kilómetros, entonces me puedo acercar a mi familia, a mis seres queridos, estoy muy contento. Yo vivo con mis papás, tengo una nena, o sea, por cómo está todo el país, se me complica para alquilar, para todo, y bueno, esto es una gran oportunidad que se me da, más allá para mí, darle un techo a mi hija. Vimos por las redes sociales, fuimos a tierra, nos anotamos, ahí las chicas nos asesoraron bien, después nos llamaron, que estaban todos bien llenados los papeles y nos acercamos. Claro, tal cual. Sí, a partir de mañana vamos a la oficina de tierras y ahí nos dirán los pasos a seguir para ya abonarlo y que salgan los papeles de terreno. Bien. Pero la carpeta significa que ya tienen el terreno asegurado. Sí, ya estamos adjudicados, ya la alegría está.